Pues lo que ha pasado es que han venido los antidisturbios. Estábamos yo y esta chica, bueno, no me acuerdo el nombre ahora, estoy un poco nervioso. Y bueno, hemos salido, como estamos mediadores del grupo este, hemos salido a hablar con el primer antidisturbio que ha venido. Estamos hablando tranquilamente, con una buena actitud, el antidisturbio, y ha llegado el jefe por detrás y me ha cogido del brazo y me ha llevado, en principio, con la intención de detenerme y llevarme a comisaría. Al final, al enterarse que era abogado y tal, parece ser que ha reculado y nada, nos ha dicho que no iban a entrar por la fuerza, que esperarían a la orden judicial y ya tomarían las medidas que fuera, pero que en principio no iban a entrar por la fuerza. ¿A ti no te va a suceder represalia ninguna? No lo sé. En principio nos han identificado a unos cuantos. Este hombre me decía que me iba a denunciar por resistencia y desobediencia, pero no sé qué pasará. Total, que al final una pequeña victoria, ¿no? Yo creo que sí, se puede calificar de victoria. Estaba la cosa en principio muy, se veía negra, pero la verdad es que con la actitud de la gente y creo que, vamos, que han entrado en razón y han dado media vuelta, como no podía ser de otra manera, claro. ¿Estáis contentos con la respuesta del barrio? Mucho, mucho, porque al principio estábamos aquí esta tarde 7 personas y a lo largo de las horas, pues mira, puede haber aquí precisamente 100 o 150 personas fácilmente. ¿No tenéis todavía constancia de la denuncia de la propiedad, no? De la denuncia constancia no, intuimos que sí, vamos, que si no está puesta ya se pondrá en breve, pero constancia no tenemos de que la hayan puesto. Os vais a reunir ahora en asamblea, imagino, para decidir qué es lo que vais a hacer, ¿no? Sí, ahora tendremos una pequeña reunión allí y decidiremos si entramos, si no entramos de nuevo, lo que sea, o esperaremos un poco más de tiempo.